este país de los Pumas. Y para ti, Jorge Acevedo. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Y en mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río llamado Mamoré. Y en mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río llamado Mamoré. Río Mamoré, regálame tu hechizo, río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, río Mamoré, que me sepa besar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven así brillar. En las noches la luna se retrata y en sus olas se ven así brillar. Y las estrellas y también el lucero que al ritmo de los Pumas la bailan sin cesar. Y las estrellas y también el lucero que al ritmo de los Pumas la bailan sin cesar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita, río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo, río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré.